Ya es la primera medida con la que amanecemos hoy en Colombia de la reactivación, así sea parcial y así sea escalonada, de los aeropuertos en nuestro país. La noticia más importante está ahora en Colombia. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Y tiene que ver, Luis Carlos, con el crecimiento. Las últimas cifras que ha reportado el Ministerio de Salud y el INS sobre el crecimiento del contagio de coronavirus en el país. Cifras récord, las que vimos en el día de ayer. 8.037 casos de nuevos reportes entregó el Ministerio de Salud. Es la cifra más alta que hemos visto desde el inicio de la pandemia. En el país han procesado 25.359 pruebas y murieron en las últimas 24 horas 215 personas. Actualmente Colombia tiene 90.648 casos activos de coronavirus. Por regiones, Bogotá concentra el foco más grande de la pandemia. En esas 24 horas se reportaron 1.767 casos. 1.767 casos es bastante alto para la capacidad hospitalaria, que ya está llegando al tope en la capital del país. Y se disparan nuevamente las alarmas en el departamento del Atlántico con 996 casos, y vuelve a crecer considerablemente el contagio en Barranquilla. 971 casos es el reporte que ha entregado el Ministerio de Salud. A propósito de lo que usted mencionaba, Luis Carlos, el propio presidente Iván Duque hizo referencia a ese plan piloto que comienza el próximo martes. Será un vuelo entre Bucaramanga y Cúcuta con pasajeros. Es la manera como se pretende reactivar la aviación comercial de pasajeros en Colombia. Esto dijo el presidente Duque. El próximo martes 21 de julio estaremos habilitando el primer piloto de transporte aéreo dentro de nuestro territorio en la ruta que se había habilitado entre Bucaramanga y Cúcuta. Estaremos evaluando todos los protocolos, el distanciamiento, mirando las prácticas, porque este también es un mensaje importante a partir del cual el país se adapta y adopta medidas para poder protegerse de los contagios en un sector que es fundamental para nuestro desarrollo. Finalmente, retomando las cifras del INS y del Ministerio de Salud, Luis Carlos, acumulamos 173.206 casos de coronavirus y han muerto en esta pandemia 6.029 personas en Colombia. Son las 5 de la mañana, 7 minutos, 5 de la mañana, 7 minutos. La noticia más importante está ahora en el mundo. Don Azuri Chamá, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 13.810.000 pacientes han tenido coronavirus, han sido detectados. De ellos, 7.719.000 fueron dados de alta y hoy el planeta registra 590.000 casos. Brasil ha superado el umbral de los 2 millones, tiene 2.012.000 casos. El primer lugar lo conserva Estados Unidos. Déjenme ir un momento a Europa, quizás me estoy saliendo un poco del libreto. Prometo centrarme en lo noticioso. Los hinchas del Real Madrid acataron y no celebraron allí en la popular fuente de Cibeles, un destino tradicional para los triunfos del blanco. Lo que se tuvo que hacer es celebrar en camerino y transmitir por redes sociales. Aquí está el sonido. Emocionante, de todas maneras, dicen los del Real Madrid. Estoy leyendo en algunos titulares de la prensa española. Celebración sosa de una final anticipada. Fueron dos goles de Benzema. Y bueno, Luis Carlos, es la noticia del mundo, si usted me permite, hasta ahora. Dice el mundo deportivo, efectivamente, con un James Rodríguez y un Bale mirando la celebración del Madrid a la distancia, aunque fueran parte del equipo. En instantes vamos a tener la información deportiva. Gracias, Azuri. 5 de la mañana, 8 minutos. 5 de la mañana, 8 minutos. Y Fedesarrollo calcula que si Bogotá vuelve a un cierre estricto durante 14 días, el impacto económico sería devastador para la capital. Profesor Fernando Quijano, director de La República, la noticia económica más importante hasta ahora. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Usted lo ha dicho, son cifras de FEDESarrollo. Calcula que si la capital vuelve a este cierre estricto, a esta cuarentena totalmente prohibitiva, de todas formas no dejaría de perder durante los 14 días que se tiene previsto que dure este digamos preámbulo para de cese de todas las actividades, podría tener un impacto de 7,2 billones de pesos en general durante los 14 días. Cada día podría costar medio billón de pesos, 500 mil millones de pesos, lo cual sería nefasto para una ciudad que incluso, quien lo creyera, ya están trabajando cerca de 90 mil empresas. Bogotá es el 25% del Producto Interno Bruto colombiano, que si se suma a todo lo que representa Cundinamarca, el área cercana a Bogotá, representa el 30%. Preocupación por el cierre total de la economía bogotana. Son las 5:10 a.m. Gracias, profesor Quijano. Y a esta hora, la noticia económica más importante en el mundo la tiene la agencia Reuters, que reporta que la zona euroeconómica, se contraerá menos de lo esperado este año, de acuerdo a nuevos pronósticos. Se había estimado que por culpa del coronavirus, la caída de la economía sería cercana, por lo menos trimestralmente, al 8%. Sin embargo, la proyección de hoy es que caerá 5% y que la recuperación será muy rápida. 5:10 a.m. 6:10 a.m. en el este de los Estados Unidos. La noticia más importante hasta ahora para empezar el día en Miami. Diana Mateus, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Estados Unidos continúa enfrentando un aumento en los contagios por coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron más de 77 mil nuevos contagios, con lo cual el número total de casos es superior a 3.570.000 y las muertes son más de 138 mil. Mientras tanto, el estado de la Florida continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país y registró un récord de muertes por coronavirus en un día con 150. El alcalde de Miami, Francis Suárez, no descartó la posibilidad de regresar a un nuevo confinamiento si no disminuyen los contagios en la ciudad. Yo creo que es importante enfatizar que estamos en un momento crítico y que si no tomamos acción pronto, podemos encontrarnos en una situación en la cual los hospitales están inundados y no pueden dar tratamiento y se puede elevar lo que es el porcentaje de mortalidad. Precisamente los hospitales en Miami están al 95% de su capacidad. Hoy el alcalde se reunirá con empresarios antes de tomar una decisión sobre un nuevo confinamiento. Entre tanto, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró en una entrevista con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que es necesario que los jóvenes tomen conciencia sobre la necesidad de cumplir con las medidas de control para evitar más contagios. I would urge and almost plead with the younger people, because I know if they really understood this, they would take it seriously, that you have to have responsibility for yourself, but also a societal responsibility, that you're getting infected is not just you in a vacuum, you're propagating a pandemic. Aseguró Fauci que casi que suplica a los jóvenes para que tomen en serio el tema y sean responsables, porque no es solamente que se contagien, sino que están propagando una pandemia. Un informe del equipo contra el coronavirus de la Casa Blanca, que no ha sido publicado, recomienda que 18 estados recurran a medidas de protección más estrictas, y entre esos están Florida, California, Georgia, Oklahoma y Texas, donde indican se deben aumentar también el número de pruebas. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5:13 a.m. Gracias, Diana. Todas las noticias más importantes para que usted comience bien el día, bien informado. Vamos a Caracas con Marcos Morín. También hay noticias importantes sobre coronavirus. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 20 grados. 4 personas murieron en Venezuela por coronavirus y 426 fueron diagnosticadas con la enfermedad este 16 de julio. De acuerdo con la información del ministro de Comunicación e Información del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, el cual manifestó que 2 personas fallecieron en Caracas por la enfermedad una en el estado fronterizo de Zulia y otra en el estado Guárico. El aumento exponencial del virus en la capital venezolana ha obligado a las autoridades a monitorear las unidades de cuidado intensivo en la capital de la República, donde se encuentra el segundo foco más grande después del estado fronterizo de Zulia. También el ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, anunció que declaró la guerra a los trocheros que cruzan a migrantes que están retornando al país a través de pasos ilegales en las fronteras conocidas como trochas, a quienes acusa del incremento de los casos del COVID-19. Hemos declarado la guerra a los trocheros. Estas personas que se encuentran cometiendo este delito, le vamos a aplicar la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Se ha penado con prisión de 8 a 12 años. Se mantiene la cuarentena total en la capital venezolana y también en el estado Zulia y en los pasos fronterizos ante el aumento en las últimas horas de la enfermedad en Venezuela. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. 14, Marcos, muchas gracias. Y vamos a París, la noticia más importante hasta ahora en Europa. Diana Jayón, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Piratas informáticos apoyados por el Estado ruso están intentando robar la investigación sobre la vacuna y tratamientos para el COVID-19 a instituciones académicas y farmacéuticas de todo el mundo. Así lo dieron a conocer fuentes del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido. Mediante un comunicado, el gobierno de Boris Johnson atribuyó los ataques al grupo APT-29, también conocido como Cosibear, del que se cree opera bajo el mando de los servicios de inteligencia rusos. El canciller británico Dominic Raab dijo que el comportamiento de los servicios de inteligencia rusos es completamente inaceptable. Mientras que otros persiguen sus intereses egoístas con un comportamiento imprudente, Reino Unido y sus aliados continúan con el arduo trabajo de encontrar una vacuna y proteger la salud global, señaló Raab. Por su parte, la agencia de noticias rusa RIA citó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo que Moscú rechaza las acusaciones de Londres debido a que no están respaldadas por evidencia adecuada. Desde París informó Diana Jayón para la FM, las noticias como son. 5:16 a.m. ¿Y cómo amanecemos en términos políticos en Colombia? La noticia más importante en la política. Doctora Cristina Plazas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Pues Luis Carlos, mire, en rueda de prensa el Contralor advirtió que se encontraron 1.300 elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos por más de 20 billones de pesos. También advirtió que muchas de las obras contratadas para la atención de la pandemia no estarán listas para atender esta emergencia. Un ejemplo de esto son los contratos para hacer laboratorio de análisis biológico en la coyuntura de la COVID, que fueron contratadas a 12 meses, es decir, no estarán en el momento en que se necesitan. Y lo más grave, Luis Carlos, el 49% de los contratos que tienen que ver con la atención de una emergencia se han hecho para comprar alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad, lo que ha demandado 2.4 billones de pesos. Pero el 51% restante se ha ido en contratos de prestación de servicios por montos inferiores a los 150 millones de pesos. A este gasto se han destinado 2.5 millones de pesos. ¿Usted puede creer eso, Luis Carlos? 2.500 millones de pesos, más bien, o billones. 2.5 billones de pesos. Billones de pesos, sí, señora. Claro, mire, el 49% son 2.4 billones que se han destinado a comprar alimentos, insumos médicos, elementos de bioseguridad. Y el 51%, esos 2.5 billones de pesos que le cuento, son para contratos de prestación de servicios. Ahí es donde uno ve dónde se está yendo la plata para la atención del COVID. Sí, es que prestación de servicios en este momento lo que se necesita es comida, se necesita trabajo, se necesita, pero prestación de servicios ¿para quién y cómo? Ese sí es un problema grandote. ¿Dónde se está yendo la plata? ¿Quién se está quedando con la plata del coronavirus? Increíble. Gracias, doctora Cristina. 5:18 a.m. 5:18. Vamos a las calles de Bogotá con Alejandra Uribe. ¿Cómo amanecemos hoy en Bogotá, ciudad que está revaluando si se cierra o no se cierra nuevamente. Alejandro Uribe, buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, para usted, para todos nuestros oyentes, pues Bogotá amanece con 56.830 casos confirmados, 53 muertes en las últimas horas, y también estamos pendientes del porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo, que hoy llega al 90.1%, es decir, hay 1.167 camas ocupadas por algún paciente confirmado por COVID-19 y 1.006 probables. En medio de toda esta situación, Luis Carlos, pues estamos muy atentos a lo que pasa el próximo martes 21 de julio, que será la reunión con la alcaldesa Claudia López con el gobierno nacional. Sin embargo, en las últimas horas, la alcaldesa Claudia López aseguró que el sistema de salud de Bogotá no colapsará. Financiar matrícula cero a todos los estudiantes del semestre 23 de pregrado, porque quede claro que el Consejo Superior está aprobando que habrá matrícula cero con cargo a los recursos disponibles en la universidad, y que por lo tanto la administración traerá a consideración del Consejo la propuesta específica, porque con la información que ha traído preliminar hoy la administración. Y esas son también otras noticias que anunció en las últimas horas la alcaldesa Claudia López: matrícula cero para los estudiantes de la Universidad Distrital. Con eso amanecemos en la capital del país. 5:19. Gracias, Aleja. Y vamos a Medellín, porque inició la cuarentena en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Mayra Arbeláez ya está en las calles de la capital de Antioquia. Mayra, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Y mire, yo los saludo desde el Parque San Antonio, esto en el centro de Medellín, quizá una de las zonas de mayor flujo de personas comúnmente a esta hora. Vemos en realidad muy pocas personas, hemos ya conversado con algunos de los transeúntes y coinciden que en sus empresas decidieron no parar la jornada laboral. Eso sí, hoy harán o cumplirán con su jornada durante menos horas, algunos durante 4 o 6 horas. Este decreto, Luis Carlos, regula la cuarentena por la vida, regirá durante todo este fin de semana en los 10 municipios del Valle de Aburrá, donde se concentra casi que el 80% de los casos COVID-19 en el departamento. Es así que empezó a regir desde las 0 horas de hoy, viernes 17 de julio, e irá hasta las 0 horas del martes 21 de julio. Gracias, Mayra. 5:20. 5:20. Esto es la FM. Las noticias como son. La FM. Las noticias como son. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. Esta es la FM. Muy buenos días para todos. Hoy es Viernes de Mujeres, y el Viernes de Mujeres además coincide con la noticia del entretenimiento. Están escuchando a Tina Turner, que ya tiene 80 años y lanzó junto a Kygo el remix de What's Love's Got to Do With It. La FM. What's love? But a second-hand emotion. What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? 5:22. Uchi, la noticia más importante del entretenimiento hasta ahora. Esta, Luis Carlos, lo que estamos escuchando, se había esperado durante mucho tiempo, se había especulado. Kygo, uno de los DJs más importantes del mundo, se fue hasta Suiza, se juntó con Tina Turner, que ya tiene, como les contaba, 80 años, y lanzan esta canción que 40 años después, porque tiene casi 40 años, sigue sonando igual de bien. Tina Turner lo puso en sus redes sociales, dijo que estaba muy contenta de relanzar What's Love's Got to Do With It. Esto se lanzó hace 4 horas. Y Kygo escribió que hacer una colaboración con una de sus de las figuras más grandes del mundo era maravilloso. What's Love's Got to Do With It, Tina Turner y Kygo. There's a phrase that fits, but whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Increíble. 40 años, 5:23, 5 de la mañana, 23 minutos. Y la noticia deportiva más importante hasta ahora. Don Guillermo Arango, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Real Madrid se coronó campeón de la Liga de España tras derrotar 3-1 al Villarreal con anotaciones de Karim Benzema en dos ocasiones, una tras una jugada en movimiento y un pase de Luka Modric, y la otra en una pena máxima bastante dudosa tras una falta a Sergio Ramos que convirtió el francés. Marco Asensio hizo el 3-1 definitivo cuando estaba muy cerca del empate el Villarreal, que había conseguido el gol del descuento a través de Vicente Iborra. Con esto, Zinedine Zidane llega a 11 títulos con el Real Madrid, solamente a 3 del máximo ganador Miguel Muñoz, y además tiene un récord impresionante. Consigue un título cada 19 partidos el francés. Queda en el palmarés que James Rodríguez ganó un nuevo título en su carrera deportiva a pesar de no haber sido tan participativo en este campeonato del Real Madrid. Por su parte, el Barcelona cayó de manera sorpresiva en condición de local 2-1 ante los Osasuna con goles de Arnaiz y de Torres, y con esto ahonda la crisis del equipo catalán, que tendrá que enfrentar en el mes de agosto el reto de la Champions League en el partido de vuelta ante el Napoli, así como lo hará el Real Madrid en un duelo de vuelta que tiene abajo en el marcador ante el Manchester City 2-1. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. La FM. A pesar de no haber sido participativo, Guillo, muy generoso usted, a pesar de no haber participado, ganó eso sin jugar, James, eso no cuenta, y no es el primer título que gana así. Pero vamos a tener los deportes en instantes. 5 de la mañana, 24 minutos, y nuestro tema del día esta mañana en la FM, nuestro tema del día en la FM esta mañana es abrir aeropuertos. Es, ¿qué piensa usted sobre abrir aeropuertos? Es la noticia más importante hoy en Colombia, la reapertura parcial por lo menos del primer aeropuerto y del primer recorrido en avión, 21 de julio, primer vuelo entre Bucaramanga y Cúcuta. Abrir aeropuertos es, ese es nuestro tema del día esta mañana en la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Hola, ¿qué tal? Estas son las voces de los principales protagonistas de las noticias con las que amanecemos este viernes 17 de julio. Soy Ana María Cuesta. El senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, se presentó voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia, dice él, para ponerle la cara al proceso por un presunto soborno que ofreció por 200 barras a un juez de la República para favorecer a un amigo suyo en el proceso de la Universidad Metropolitana. Esto dijo: no, aún la Corte no me ha citado. Sin embargo, yo consideré importante presentarme personalmente y por eso viajé desde la ciudad de Barranquilla a la capital, en Bogotá, en donde también estoy en la búsqueda de mi abogado, que es el que me va a representar en todas las diligencias que considere la Corte pertinente. Y de manera histórica, el próximo presidente del Congreso y la mesa directiva serán elegidos con voto virtual, así lo confirmó el presidente del Senado, Lidio García. Vamos con sesión virtual y con voto secreto virtual. Para ello vamos a tener el acompañamiento técnico y jurídico de la Procuraduría General de la Nación. Lidio García explicó las razones por las cuales la presencialidad no es una opción. Van a cerrar prácticamente toda la ciudad, el centro de la ciudad está cerrado. No podemos hacerlo, lamentablemente, de manera presencial, porque no podemos estar más de 50 personas en un mismo sitio reunidos. No podemos tener mayores de 70 años, senadores con enfermedades preexistentes. Y Franklin Prieto, director de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, alertó sobre un incremento de intoxicaciones en el país por consumo de desinfectantes, aunque parezca insólito, supuestamente para prevenir el coronavirus.

Esos ventiladores y esos prototipos se sometieron a muchas pruebas, incluyendo la prueba de desplegarse y mirar su capacidad en animales. Y hoy el INVIMA ha certificado que empieza la experimentación en humanos en el proyecto adelantado por Inspiramed, la red donde hay empresas, universidades, haciendo eso en la ciudad de Medellín. La Defensoría del Pueblo confirma que una menor de 9 años, a quien pertenecía a la comunidad indígena Emberá en Alto Baudó, departamento de Chocó, fue asesinada en medio de enfrentamientos entre autodefensas gaitanistas y el ELN. Estados Unidos continúa como el país más afectado por la pandemia de coronavirus. En las últimas horas se registraron más de 68.000 nuevos casos. Se llega a 3.560.000 casos positivos, 138.200 muertes. Florida, que se ha convertido en el epicentro, registra un récord de 156 muertos y más de 14.000 afectados. Leo Messi, el argentino, ha estallado tras la caída del Barcelona en condición de local ante los Osasuna. Messi dijo que así será difícil ganar la Champions. 534. Cada media hora en la FM los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las matrículas terminadas en 9 y 0 hasta las 9 de la noche. La medida no está vigente para vehículos particulares. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para toda la amable audiencia. Informamos el pronóstico del tiempo para hoy, 17 de julio de 2020, en las principales ciudades del país. Bogotá, en la noche se presentaron algunas lluvias ligeras y moderadas, las cuales fueron disminuyendo durante la madrugada, siendo entre mayor a parcialmente cubierto y una temperatura mínima cercana a los 11 grados Celsius. Se espera predominio tiempo seco en horas de la mañana, sin embargo, no se descartan lluvias ligeras al sur de la ciudad. Para la tarde son posibles algunas lluvias ligeras al oriente de la ciudad y en la noche predominio tiempo seco. Se prevé una temperatura máxima cercana a los 20 grados Celsius. Probabilidad de lluvias en la noche, con una temperatura aproximada de 28 grados Celsius. Barranquilla, predominio tiempo seco, cercana a la temperatura cercana a los 33 grados Celsius. Cartagena, predominio tiempo seco, temperatura máxima cercana a los 33 grados Celsius. Cali, tiempo seco, temperatura máxima cercana a los 31 grados Celsius. Ronda informativa en la FM. 5. A tres colombianos que se desplazaban por aguas del río Guainía, llevando ayuda comunitaria a poblaciones indígenas. La Cancillería colombiana está pidiendo que se les respete la vida a estos colombianos y se les libere de inmediato. Andrés Almanza, en Villavicencio, buenos días. Buenos días. Tres personas oriundas del departamento de Guainía que realizaban labores humanitarias fueron retenidos por la Guardia Venezolana. Según indicaron desde la Cancillería, los tres voluntarios partieron desde el sector de San Felipe con destino al corregimiento de Puerto Colombia, jurisdicción de ese departamento. Las personas se transportaban en una embarcación con el objetivo de llevar ayudas humanitarias donadas por el Consejo Noruego para Refugiados a las comunidades y resguardos indígenas del sector norte del río Guainía. La denuncia fue hecha por Elber Murcia, habitante del corregimiento de San Felipe, y confirmada por la Armada Nacional. En inmediaciones del río Guainía, entre San Felipe y Puerto Colombia, fue capturada una embarcación colombiana con tripulantes colombianos que transportaba las ayudas humanitarias que está entregando la Cruz Roja a las comunidades indígenas. Hoy el llamado es para que el gobierno colombiano haga más presencia a las fuerzas militares en esta zona de Colombia. Ante este hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió respeto por la integridad de los colombianos detenidos y exigió de manera categórica que sean puestos en libertad. Andrés, gracias. 537, vamos a Medellín. El INVIMA otorgó el permiso para la realización de pruebas en humanos de ventiladores desarrollados por investigadores antioqueños. Ana María Londoño, en Medellín, buenos días. William, buenos días. Y es que 4 meses pasaron desde que investigadores antioqueños integrantes de la iniciativa Inspiramed anunciaron el diseño de 3 prototipos de ventiladores médicos para atender a los pacientes graves con coronavirus. Después de pasar las pruebas preclínicas, superar los protocolos y de solicitar en varias oportunidades los permisos, el INVIMA otorgó ese jueves la autorización para las pruebas en humanos. El alcalde Daniel Quintero celebró el anuncio que, según él, salvará vidas no solo en Medellín, sino en el resto del país. vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos, a luchar hasta el último segundo para que a ningún colombiano le falte un ventilador, un especialista, una cama de cuidados intensivos, si así lo llega a necesitar. Siguen las pruebas para cada uno de los ventiladores en 5 pacientes diferentes. Esto suma 15 pacientes en total. Los equipos están dispuestos desde ya hace casi un mes. Los dispositivos son fabricados con materia prima colombiana. Varias compañías ofrecieron sus plantas para el ensamble y Postobón donó 9.000 millones de pesos para que esta idea se hiciera realidad. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Nos movemos al Valle del Cauca, donde la gobernación solicitó más ventiladores para atender a pacientes COVID-19. Lina Cárdenas, buenos días, en Cali. Buenos días, William. Debido a la capacidad instalada en los centros asistenciales del Valle con unidades de cuidados intensivos para la atención de pacientes con COVID-19, el departamento se ha consolidado como centro de referencia para el suroccidente del país. La gobernadora Clara Luz Roldán advirtió que los 500 ventiladores que se tienen para atender el pico de la pandemia no sean suficientes para la demanda no solo de pacientes del Valle, sino de otros departamentos. Nosotros recibimos, y por eso es nuestra insistencia al gobierno nacional, de que nos doten de más ventiladores. Aún nosotros, habiendo comprado 300 y 100 que nos da el gobierno nacional, necesitamos más, porque es que nosotros atendemos todo el Cauca que tenemos cerca. Alguien de un municipio cercano al Cauca no se va para Popayán, sino que se viene para Cali. Nariño, Chocó, pero sí, obviamente nosotros somos el departamento que estamos más cercanos a departamentos que no tienen esa capacidad instalada. La mandataria le pidió al gobierno nacional más ventiladores para atender a quienes provengan de otras regiones por complicaciones del COVID-19, como el gobernador del Putumayo, Boanerje Rosero, y el presidente de la Asamblea del Chocó, Harrison Mosquera, quien murió en un centro asistencial de Cali. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 5:39, llueve a esta hora en el centro del país. Vamos a Bucaramanga. El presidente Iván Duque anunció que el 21 de julio, próximo martes, sale el primer vuelo de plan piloto de transporte aéreo con pasajeros en la ruta Bucaramanga-Cúcuta. Juliet Hernández, ¿cómo se prepara la ciudad? Buenos días. Buenos días, William. En su programa de prevención y acción, el presidente Iván Duque anunció que este martes se realizará la primera prueba piloto de reactivación de vuelos en el país. Esta ruta será Bucaramanga-Cúcuta y será operada por la aerolínea EasyFly. Confirmaron que los aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta y Palo Negro de Bucaramanga ya reactivarán esta operación entre ambas ciudades, cumpliendo con cada uno de los protocolos de bioseguridad. El próximo martes 21 de julio estaremos habilitando el primer piloto de transporte aéreo dentro de nuestro territorio en la ruta que se había habilitado entre Bucaramanga y Cúcuta. Estaremos evaluando todos los protocolos, el distanciamiento, mirando las prácticas a partir del cual el país se adapta y adopta medidas para poder protegerse en un sector que es fundamental. Serán 4 vuelos diarios. El primero desde Bucaramanga saldrá a las 8 de la mañana y la última ruta regresará desde Cúcuta a las 3:15 de la tarde. Según lo confirmaron desde la aerolínea, los tiquetes ya están a la venta y su precio va desde 126.000 pesos. Desde la capital del departamento de Santander, Juliet Hernández, la FM, las noticias como son. Juliet, gracias. Atlántico, sumado Barranquilla, reportó 1.967 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas. William Vargas, buenos días. William, muy buenos días. Con el último informe del Ministerio de Salud con relación a los casos de COVID-19, se encendieron las alarmas en Barranquilla y el Atlántico, que sumaron 1.967 personas contagiadas con coronavirus. En Barranquilla se reportaron 971, mientras que el resto del departamento fueron 996, y además 54 fallecidos, de los cuales 33 fueron en la ciudad de Barranquilla. Ya todo el departamento del Atlántico superó los 2.000 muertos por COVID-19. A raíz de esta situación, el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, indicó que más del 60% de estos casos reportados en el último informe corresponden a periodos anteriores al mes de julio. Barranquilla, con 971 casos, es importante resaltar que 623 de esos casos, el 64%, corresponde a periodos anteriores al mes de julio. Para los 348 casos restantes de esos 971, un 36% exactamente es de los últimos 14 días. El funcionario indicó que en estos días se estará reflejando una cifra un poco elevada de la actualización en el sistema de los casos de coronavirus en la ciudad, que ha tomado pues con anterioridad las personas aquí en el departamento del Atlántico, en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Otro gobernador con coronavirus, ya van dos. Ahora es el de Risaralda, el que salió positivo con COVID-19. Carol Álvarez, buenos días, en Pereira. William, buenos días. La realización de la prueba de laboratorio a raíz de los síntomas respiratorios que venía presentando desde hace algunos días, las autoridades de salud confirmaron que el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, fue diagnosticado con COVID-19. El anuncio fue oficializado por el secretario de Salud Departamental, Javier Darío Marulanda. Y el día de hoy tenemos que confirmar que ha salido positivo para COVID-19. Con prueba confirmatoria a través del Laboratorio de Biología Molecular, él desde el mismo momento se encuentra en aislamiento preventivo, se encuentra en buenas condiciones de salud, el seguimiento médico estricto, se están realizando los cercos epidemiológicos a su familia, a su esquema de seguridad, al despacho privado del señor gobernador. La ministra de Justicia y del Derecho, el director nacional del INPEC y los 14 alcaldes de Risaralda, entre otros, fueron notificados sobre ese resultado positivo debido a las reuniones presenciales que el gobernador sostuvo con ellos esta semana en su despacho. Por lo pronto, la gobernación de Risaralda no va a atender público en las instalaciones hasta tanto no se agote durante todo el fin de semana los procedimientos del cerco epidemiológico a los funcionarios de diferentes despachos. Desde Pereira, en el Eje Cafetero, Carol Álvarez, la FM, las noticias como son. Carol, gracias. Y otro problema serio que ha surgido en la cuarentena y en la pandemia, la delincuencia en las ciudades, otro caso de asalto en Cartagena. ¿Qué fue lo que ocurrió? Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues en las últimas horas se conoció la muerte de Sergio Díaz Barrios, quien el pasado 14 de julio fue víctima de hurto por parte de unos delincuentes en una zona crítica de la ciudad. Sergio Díaz era abogado y ejercía como registrador auxiliar en Cartagena. El centro hospitalario donde se encontraba batallando por su vida dio a conocer la lamentable noticia que provocó el pronunciamiento inmediato del registrador del Estado Civil, Alexandro Vega Rocha. Solicito a la Policía de Colombia y demás autoridades competentes que aceleren este proceso e identifiquen y judicialicen a los delincuentes, dijo Vega Rocha. Por este lamentable suceso, la Policía Metropolitana aseguró que por el momento se manejan tres hipótesis. Escuchemos. Un hurto de pertenencias, teniendo en cuenta todos los videos que hemos recopilado en el lugar de los hechos. Dos, alguna versión que apuntaría que personas previamente la habían señalado como portadora de unos elementos de valor y que tendrían algún grado de coautoría frente al hurto de sus elementos. Y una tercera hipótesis frente al trabajo que desarrollaba un establecimiento de servicio público. La Policía Nacional ya tiene evidencias que apuntarían a identificar a estas personas. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 5:46. La alcaldesa Claudia López aseguró que el sistema de salud en Bogotá no está colapsando. ¿Cuáles son los detalles? Alejandro Uribe, buenos días. William, buenos días. Y es que la mandataria recorrió este jueves la localidad de Tunjuelito, una de las 8 zonas de la ciudad que inició su aislamiento estricto ante el aumento de los casos de COVID-19. Precisamente la funcionaria también visitó el Hospital del Tunal, uno de los centros médicos que ya tiene el 100% de su ocupación de esas camas, y aseguró que la red hospitalaria de la capital del país no está ni estará colapsada. Yo lo que le dije a las asociaciones médicas es, mire, yo entiendo su angustia, pero no hay colapso del sistema hospitalario en Bogotá. El sistema hospitalario y de UCI de Bogotá está atendiendo a todo el que lo necesita. No ha pasado que un paciente llegue y no lo podemos atender. Que hay ocupación al 100 en unas y al 80 en otras. Bueno, entonces rotamos los pacientes, pero siempre hemos podido atender. Sin embargo, hoy Bogotá amanece con el 90,1% del porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo. 1.167 personas hasta ahora precisamente están en una unidad UCI. También hay que decir que a la hora hay 128 camas disponibles precisamente para atender a este tipo de pacientes. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Ronda informativa en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta.

You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. Luis Carlos Vélez está en la FM. The thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. So what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? What's love? 5 de la mañana, 53 minutos, avanza la mañana aquí en la FM. Nuestro tema del día hoy es abrir aeropuertos. Estamos pendientes de sus mensajes, ya nos empiezan a llegar sus primeros mensajes al 310-80-114-80, rapidito, usted espicha, me manda el mensaje, queremos oírlo, 310-80-114-80, WhatsApp en la FM. Luis Carlos, buenos días de Bucaramanga, Albeiro, Cáceres, acá el gremio amarillo. Activar aeropuertos es lo máximo, es lo mejor que puede haber hecho el gobierno. Gracias, Luis Carlos. Opina ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Un saludo a todos los taxistas en Colombia y a todos los que nos sintonizan desde muy temprano aquí en la FM y por supuesto la gente de Uber y Lyft. 5:54, profesor Fernando Quijano, FEDESarrollo ha calculado que un mes de cuarentena en Bogotá podría costar 14 billones de pesos. Sí, señor, si es usted lo divide, porque es la cuarentena, pues relativamente sí. Puede ser una quincena. Si es usted le mete la cifra diaria, Bogotá, el comercio, la economía bogotana estaría paralizada en medio billón diario. Acuérdese que una ciudad que representa el 25% del Producto Interno Bruto no se puede dar ese lujo. Pero mire, contrario a lo que eso sucede, ya hay 90.000 empresas grandes, pequeñas, medianas, que están entrando de lleno la actividad económica. La economía bogotana no se puede parar. 5:55. Diana Mateus, eso como que en Miami está terrible, ¿no? El coronavirus, todo el mundo está pringado, como dice mi esposa la costeña. Sí, Luis Carlos, bien complicado. Recordemos que aquí en el estado de la Florida, Miami es el epicentro y cada día se están presentando más contagios, más muertes. Ayer, al terminar el programa, lo reportábamos, Luis Carlos, 156 muertes, un nuevo récord en el estado de la Florida. Y pues acá el alcalde de Miami, Francis Suárez, no ha descartado la posibilidad de regresar a un nuevo confinamiento si no disminuyen los contagios en la ciudad. Él hoy se va a reunir precisamente con empresarios antes de tomar una decisión sobre ese nuevo confinamiento, y también se ha indicado por parte del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, que se van a imponer multas de hasta $100 a las personas que no usen el tapabocas. Es obligatorio, así que pues se toman todas las medidas, pero cada vez está más complicado en Miami. Ya los hospitales están al 95% de la capacidad y no hemos llegado ni siquiera al pico, Luis Carlos. Son las 5:56, pero, por ejemplo, no todo es malo. Estoy viendo aquí en el Boston Globe, que es el periódico de la ciudad de Boston, Diana. 143 casos nuevos confirmados y 11 muertes. Es decir, no es uniforme la pringada de coronavirus en todo Estados Unidos. Sí, exacto. No en todo el país se mantiene la misma medida que aquí en la Florida. Así que bueno, eso es bueno en el sentido de que algunos estados están mejores que otros, pero lo importante es controlar la situación tan difícil en los estados en que en este momento pues está más difícil la situación. Ahí está. Y ponerse la máscara. Total. Sí. La diferencia entre Boston y Miami, donde está usted, es que la gente se porta bien en una ciudad y en otra se porta muy mal. Muy mal. Y Luis Carlos, no sé si vio que, por ejemplo, el gobernador de Georgia presentó una demanda legal contra la alcaldesa de Atlanta para impedir que se haga obligatorio el uso de tapabocas. Entonces, entre las mismas autoridades hay muchos enfrentamientos y pues consideran que la medida afecta a los comerciantes y por eso no puede estar por encima de decisiones estatales. Sí, pero es que hay unos marcianos en el mundo que no entienden que el tapabocas hay que ponérselo. Exactamente, eso es obligatorio. Es obligatorio, o sea, por uno, por la familia, por todo el mundo. Pero hay marcianos. 5:58, el himno nacional de la República de Colombia en instantes. Más noticias, todo lo que usted necesita saber arrancando el día aquí en la FM. Ya regresamos. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El distanciamiento físico se trata de evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia de 2 metros. Con esto lograremos minimizar los factores de contagio entre personas y así desacelerar la propagación del coronavirus. Por eso, evita reuniones entre amigos y familiares, en donde estés. RCN Radio Contigo. Challenger, cuando compras colombiano, el país renace. Un minuto falta para las 6.